Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Yo la pregunta que me hago, si piensan gobernar con las tropas, yo creo que Macri no va a llegar a diciembre de esta manera. Hay que gobernar dándole de comer a los trabajadores, abriendo las fábricas en vez de cerrarlas 10, 20 por día como están cerrando. Sí. Con este método, Bullrich y Macri se van a terminar de hundir. Diez minutitos pasaron de las 8 de la mañana de este 30 de mayo. Jueves. Jueves, correctamente, jueves 30 de mayo. Y te saludo, Belén. Buenos días. Buenos días, Pablo Usero. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás en este jueves encapotado, se podría decir, por las nubes y por el invierno que nos acecha? La verdad es que me pone de muy mal humor, por ejemplo, llegar a la radio y que sea de noche todavía. Sí, es feo. No sé si es que tengo mal el reloj, si me vino una hora antes. ¿A qué hora llegaste? Te quiero preguntar, ¿no? Por ahí llegaste tipo 5 a la M. No, llegué a las 8 menos 20 y es como tener que salir la linterna del teléfono prendida del auto. Es como, no, así no. Sí, la gente que quería el invierno, que me dé un justificativo para decir qué bueno que está que sea de noche a las 7 y media de la mañana. Que informe por escrito, con un detalle de un escribano, escribana, a ver por qué están a favor del invierno, queremos saberlo. Devuélvanos el sol. Sí. Pero no son todas malas esta mañana, tenemos una gran, gran noticia en este jueves de Una Buena, y es que tenemos una nueva incorporación al equipo. Me alegro tanto de que esté sucediendo esto. Saludamos, acá hacemos oficial la incorporación de Juan Ignacio Lago, nuestro operador de piso, acá que no va a estar productor de piso, no operador de piso. Así estaba es. Sacando lugar a Tamara. No le saques el lugar a Tamara, que encima la semana pasada fue el día del operador, de la operadora, y ya le está cerruchando el piso. Nos saludamos también a Tamara Camparo en la operación. Es un alma joven, que es una incorporación de un alma joven a este equipo, nos va a venir bien, nos va a actualizar de cosas que por ahí nosotros no lleguemos con esta data. Tenemos miedo de que nos cerruche el piso y termine haciendo todas nuestras tareas, así que vamos a tenerlo ahí. Posiblemente porque los Centennial, Millennial, son así. Son así. Son gente sin código, pero lo bueno es que saben manejar el Twitter, Instagram y todas esas cosas que a veces a nosotros se nos escapan de las manos. Arrancábamos escuchando a Néstor Pitrol haciéndose esa pregunta que nos hacemos todes. ¿Piensan llegar a diciembre, a octubre, a donde quieran llegar gobernando de esta forma, con las tropas? Y esto fue a raíz de la represión que se dio ayer en el marco del paro convocado por la CGT, en el corte que se estaba haciendo, que terminó siendo un corte, que en verdad no iba a ser un corte, lo de ahí en Puente Porredón, sino que estas columnas convocadas desde las organizaciones de izquierda, los movimientos populares y organizaciones sindicales combativas que entendieron que el paro había causado en la calle, querían ir marchando desde Zona Sur hasta Capital, donde estaba planteado el acto a las 11:30, y se encontraron con un gran operativo de la Fuerza de Seguridad y la represión. Es así, en el día de ayer Patricia Bullrich desplegó una importante fuerza de seguridad en las calles, intentando que no se corte ni autopistas ni accesos a la ciudad. Bueno, no lo pudo detener, pero lo quiso hacer tirando gas lacrimógeno, tirando balas de goma, donde en el día de ayer hubo diferentes heridos, heridas. Así que bueno, totalmente repudiable, pero no solamente puso en la calle a la policía. No. ¿Qué agregó? Protagonista estelar. no es chiste. No, la no. Super Valla se llama. Es una super valla que nos regaló China. Así vos lo podés creer, Pablo. Gracias, China, por darnos estas cosas que nos hacen tan bien. Nos podrían regalar un poco más de tecnología, pero no. Que traigan unos celulares, algo, pero no una Huawei. Super valla que no nos deje acceder a la ciudad cuando nos manifestamos. Es una super valla que viene del G20, Pablo. Claro, se usó ahí en el G20. Y fue trasladada en un camión militar, en Mercedes-Benz, donde tiene un despliegue automático, vos la ponés y se empieza como a armar, corte Transformer. Sí, es muy, muy, es tipo una película de superhéroes. Sí. Pero de supervillanos todos. Así es, esta valla es casi impenetrable y tiene una altura que supera promedio los 30 centímetros de un ser humano que esté queriendo acceder a donde quiera. Estamos intentando reclutar para los distintos movimientos populares a jugadores, jugadoras de básquet que suelen ser un poco más altos, que tal vez puedan superar la valla. Que puedan ir adelante de la movilización con la bandera y todo. Ya. Claro, para que se vea del otro lado de la supervalla. Esta fue la respuesta que tuvo el gobierno a este paro convocado por la CGT, que la dirigencia de la CGT, esta cúpula, ayer a la tarde hizo una forma de balance de lo que había sido el día, donde estaban Héctor Daer y Carlos Acuña, ¿no?, a la cabeza, y dijeron la mayoría del pueblo argentino acompañó la medida y el acatamiento fue contundente. Sí, es así. Además de la CGT, llamaron casi todos los sindicatos a movilizar y obviamente, como vos decías, los movimientos sociales y políticos, ¿no? Pero dijo algo que la verdad no era necesario, porque siempre hacen el paro porque la verdad el pueblo se lo está pidiendo a gritos, pero ellos nunca nos satisfacen. Por ejemplo, tampoco llamaron a movilizar, ¿no? Que es algo importante poder demostrar la fuerza del pueblo en la calle. Pero Acuña dijo algo que el paro no es político. No se equivoquen, ¿eh? Ojo, no es en contra de nadie en un paro, una huelga nacional. No, nosotros no estamos en contra, estamos a favor de las cosas, no en contra. No puedo creer, los sindicalistas. Dice que, bueno, es un reclamo para que la situación cambie y que nuestro trabajo pueda ser digno. No, es un chiste. Parece un chiste, pero no, es la burocracia que conduce la CGT. La gente, ellos decían, sí, la gente nos está pidiendo que hagamos cosas, pero bueno, no llamaron a ninguna nueva movilización, no hubo anuncio de algún posible paro, teniendo en cuenta que este paro fue, como decíamos, tuvo una alta repercusión, fue muchísima gente la que adhirió. Podrían haber aprovechado este auge, es decir, la semana que viene le volvemos a hacer un paro a este gobierno hasta que lo tiremos. Olvídate, ellos encima lo anuncian con un mes de anticipación. Como para que se vayan preparando todo. Y estos paros domingueros que proponen sin salida a la calle. Y además, luego de un paro de alto acatamiento, dicen que este paro no es político, sabiendo que los paros son políticos. Obviamente se intenta que no sean políticos partidarios, ¿no? Pero bueno, siempre va de la mano, por ahí de lo que su intención tiene que ver más con eso. Pero bueno, ahí Acuña y Daer lo que dijeron es que ahora viene la batalla política, que parece que los va a encontrar ahí en las elecciones, apostando alguna fichita. Sí, la izquierda también estuvo pidiendo este paro de 36 horas con movilización para enfrentar el ajuste, para enfrentar los despidos y las suspensiones, así que veremos si se puede dar esta puja contra a un nuevo paro nacional, antes de las PASO al menos. Antes de las PASO. Bueno, querido Pablo, esto es lo que había dicho la CGT, ¿no? Lo que venía diciendo, ajá, la CGT, lo que decía la izquierda, pero ¿qué dijo el gobierno de este paro nacional con alto acatamiento? Patricia Bullrich declaró, estamos hartos de los paros. Está podrida ella, quiere está estar cansada, está cansada, pobre. Quiere estar tranquila, no quiere desplegar ese aparato gigante que se desplaza por la ciudad con unos brazos porque debe llevar mucho dinero también trasladarlo hasta ahí. La funcionaria criticó esta medida y amenazó con utilizar, bueno, la fuerza pública, que es lo que hizo, porque no quería que se corten las calles ni el acceso a la capital, y dijo ella que no se iban a permitir aprietes. Sí, digamos, lo hace apretando, ¿no? Dice, mire que los voy a mandar a reprimir y no voy a aceptar ningún apriete. Pero me estás apretando vos, Pato. Estás apretando, Patricia. Es un derecho a la movilización y el corte, ¿no? Es un derecho. Pero bueno, a veces, muchas veces, nuestros funcionarios se olvidan de cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, ciudadanas. El otro que habló también sobre el paro fue Dante Sica, de... Se me fue ministro de Trabajo. Sí. Se me había ido. Dice, los sindicalistas están preocupados por el cierre de las listas. Acá es donde está este esta disputa de sentido entre el ministerio o el gobierno y la CGT, donde Dante Sica rápidamente sale a denunciar el uso político, que claramente tiene cualquier paro porque estamos hablando de una disputa. Pero bueno, ahí la CGT se pone nerviosa y dice, no, esto no es político, por favor. Y habló de que el paro generó una pérdida de 40 millones de pesos. Esto es, además de polémico, porque esto lo sacan prácticamente antes de evaluar el acatamiento que hubo en el país. No, sí, ya muy temprano ya tenían este número. Ya tenían el número, no sabía cuánta gente se había adherido, cuánta gente y más. Incluso ponen en su gacetilla el porcentaje de quiénes sí, quiénes no, de cuánto porcentaje se había perdido y dan un total de 40 millones de pesos. Dice, bueno, Dante Sica que es innecesario. También, bueno, Nicolás Duchovne fue el que aclaró que también se perdieron 40 mil millones de pesos, perdón, que son unos 6 mil millones más que la protesta del 29 de abril. O sea, estamos como subiendo encima el nivel. Paramos un poquito una semana después y se aumentan los millones que paramos. Que supuestamente se pierden. Y hay dos cosas para analizar a partir de esta pérdida de la que hablan. Una es que no analizan la cantidad de empresas que han cerrado. Exacto. Desde la gestión, y no pensar en toda la gestión, sino en el último año, donde cerraron casi 7.000 empresas en el 2018. No se habla de lo que significa esa pérdida. Así es. Y también si un paro de les trabajadores genera una pérdida de 40 mil millones de pesos, ¿será que los empresarios en verdad no generan ganancias y son los trabajadores? Así es, Pablo. Me parece que le diste la tecla. ¿Será? Como la tecla, ¿cómo se dice? En la tecla, cualquiera de las dos. Le diste en donde va, porque totalmente se habla de esta pérdida, pero quiere decir que nosotros producimos constantemente todos los días, y esto es un paro que sucede un día o cada tanto en el año, y estas empresas no vuelven a abrir. Estas 7.000 empresas que vos nombrabas que ocurrieron nada más que en 2018 que cerraron, estas empresas no van a volver a abrir, al menos este año. Una última cosita del paro se dio 29 de mayo, 50 años del Cordobazo o Día de Ñoquis. Así es. Como para analizar, para polemizar, ¿no? Dos modelos de paro se vieron, dos modelos de proyecto político, el paro en la casa o el paro en la calle. Así es. Bueno, igual vamos a estar en comunicación más tarde para hablar acerca del Cordobazo, que se celebró el día de ayer, que fue una potente unidad de acción en callejera, que salieron a la calle obreros y estudiantes, donde no hubo moderaciones, donde ahí no decían que el paro no era político. Ahí claramente se estaba haciendo la disputa política. Vamos a escuchar la primera canción del día. Vamos a escucharla, Pablo. Y seguimos, vamos a escuchar a Ira haciendo Revueltita. Calle que mis chapas rotas decidí salir del barrio, dueña de mi derrota. Violenta belleza la que corre por mis venas. Las tardes en la plaza ya nos pasaron factura. Quebraderos de cabeza y con los ojos como faros. Noches en vela como techo, nada raro. La muerte nos iguala, me da igual de donde venga. Mientras tu primo juega a ser leyenda. Y que pillo el coche y tiro pa' mi gueto. Revueltita como marejana, no me olvido, sé de dónde vengo. Mala clase dialéctica, los días de tristeza. Las penas a la espalda y con purela en los bolsillos. Un pavo en pite, la sonrisa en los colmillos. Tira pa'lante y aprieta esos gatillos. Que aquí dentro no golpea sus nudillos. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio del corro. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio, más. Prefería la oscuridad porque nunca deja sombra. Porque en ella no se aprecia ni lo bueno ni lo bello. Aquello que no pueda llegar a mi memoria. Dejar a sonar en calma los latidos de ese cora y prensa. Que prendan un suspiro, que llene estos pulmones y se duerma mis sentidos. Que solo la alegría riegue nuestras mejillas. Que pique la garganta como gas de policía. Y una cabeza se levanta altiva por porque lo de diva más de cliché. Pa' los que me mentan, pa' los que me mienten, calibre de 7 como bala bolchevique. Aquí baila la reina, despejen toda la pista, no quiere ella invitados en su fiesta. Bienvenidas, sean las mías y su risa, su risa, su risa, mi orquesta. Me dijo inventa algo y mira tía, me presento, vuelo. Y en mi pecho reina el vuelco, querían postureo, yo soy más de rodeos. No me sacan el veneno, no queriendo, pierdo lo que quiero como pierdo los mecheros. Café y tachichea, cara perro, ojitos rojos, no ladro, yo te muerdo. Me ves agachadita, cojo un puso y salto al cuello. Amor para las hermanas, rabia para el enemigo. Por mucho que sonrían, no me fío, amigo. Larga vida al rollo bollo, cariño. Me quedo con las mías, con sus dramas y sus líos. No quisiera someterme y me planto yo en medio de este caos y me la sigo bailando. Birlando momenticos donde el cora peta fuerte. Se pagan alto, dime tú cuánto. Dime tú cuánto. Va a salir el sol. Veo salir el sol por la rayita de la persiana. Yo me despierto por inercia, no por ganas. Tengo sueños preciosos que contrastan con la realidad. El mismo jarro de agua gélida cada mañana. Me pongo la radio para evadirme de mi movies. Trato no acordarme de lo que no tengo y tuve. Para escuchar mentiras ya me pongo la TV. Para vivir en paz pongo muy caja en el YouTube. Soy un animal de costumbres y de inquietudes. Padezco cada madrugón de taquicardia aguda. Para enterrar mi pena que pille entre ataúdes. Que sepan que aquí estuve por desgracia, por fortuna. Vine como miré más sola que la luna. Mundo de anteojeras porque mi jeto da pena. Pero hay algo pasa que no pesa la condena. Llega la chavala. Y arrancamos de una. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar la ponte en medio del corro. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar la ponte en medio, ma. Noticias en Una Buena. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. De la mañana. Hoy se están cumpliendo 10 días de la masacre de San Miguel del Monte, donde la policía bonaerense asesina a 4 jóvenes y deja hospitalizada a otra joven. Mañana se está convocando a una movilización acá en la ciudad de La Plata para hablar un poco sobre cómo se vivieron estos días en San Miguel del Monte, cómo se vieron en los entornos familiares. Estamos en comunicación con Mauricio Sansone, él es primo de Danilo Sansone, uno de los jóvenes que fue asesinado la madrugada del lunes 20 de mayo. Buenos días, Mauricio. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Pablo, perdón, acá estamos. Pablo y Belén. Pablo y Belén, te saludamos. Buen día, ¿cómo andan? Buenos días. Bien. Mauricio, eso, como primero te queríamos solidarizarnos con vos, con la familia de Danilo y con todos los familiares de los pibes que fueron asesinados. Y preguntarte cómo fueron estos 10 días en San Miguel del Monte, digamos, cómo fueron las repercusiones que tuvo el pueblo. Bueno, gracias en principio por el apoyo y bueno, fueron días bastante complicados desde que comenzó y sucedió todo, todos fueron bastante complicados, donde nos encontramos con una realidad que quizás venía latente pero no expuesta de esta manera. Y donde, por suerte, contamos con el apoyo de gran parte del pueblo y de muchísimas organizaciones e institutos de derechos humanos, que por suerte eso nos hizo sentir muy apoyados y contenidos y unidos, digamos, para lo que sigue en esta lucha de pedido de justicia por el ataque. Mauricio, ¿cómo ves vos que se fue como desarmando este relato oficial del accidente que digamos planta la policía al relato actual? Sí, fue un relato muy burdo el que quisieron construir, que tarde o temprano en un pueblo como Monte iba

radionauta.com.ar. FM 106.3. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Kaika Hachi, plurinacional. Omi, plurinacional. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Indígenas, negras, afro y racializadas. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. En Facebook e Instagram, somos plurinacional. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio, guardate la fecha. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa. Yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Noticias en una buena. La Universidad Nacional de La Plata pide crear una comisión de niñez, adolescencia y juventud en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. El Consejo Social de la UNLP presentó un pedido formal para que se conforme un órgano que aborde la temática debido a la grave situación que atraviesan niños, niñas y adolescentes de la región. El pedido indica además una serie de falencias por parte de la municipalidad, como la escasa cantidad de servicios locales de promoción y protección de derechos, insuficiente número de profesionales a cargo de los servicios locales, limitada planificación y puesta en marcha de políticas sociales dirigidas a la población en cuestión. El equipo argentino de antropología forense peritará en los próximos días los restos que fueron identificados como pertenecientes a Joana Ramallo, la joven de 23 años desaparecida en 2017 en un presunto caso de trata de personas, con el fin de determinar si es posible la mecánica del crimen y la fecha aproximada de su muerte. Así lo confirmó el abogado de la familia Víctor Ortel, quien detalló que el juez federal Adolfo Ciulu hizo lugar al pedido de la familia de dar intervención al equipo argentino de antropología forense y dispuso que las pericias se realicen en los primeros días de junio. más de 80 días sin servicio. Trabajadores del Expreso Lomas, de las líneas de colectivos 112, 165 y 243 que circulan por la zona sur del conurbano bonaerense, protestaron ayer miércoles por la mañana en Puente La Noria. Ellos vienen denunciando el vaciamiento de la firma, ya que los gerenciadores no intervienen en la mejora de las unidades y hay un deterioro y una falta de mantenimiento que obliga a suspender el servicio. Para la ONU, la economía de Macri es de las peores del mundo. Y para nosotros también, Pablo. Estamos de acuerdo con la ONU. Estamos de acuerdo, ONU. El organismo internacional sostiene que existe un contexto internacional difícil, pero atribuye gran parte de la responsabilidad de la crisis argentina a la falta de capacidad del gobierno para domesticar la inflación y pone el foco en la tasa de interés récord del Banco Central. Las estimaciones de la ONU marcan que el Producto Bruto Interno argentino tuvo el año pasado una caída del 2,8 y que este año la baja será del 1,8. Fatal. Terrible. Si querés comunicarte con nuestro programa, lo puedes hacer vía WhatsApp al 221-670-5190. Si tenés teléfono fijo, como pocas personas ya quedan, 451-6917. Para escuchar este programa en vivo o las noticias y notas que hemos sacado, puedes hacerlo en radionauta.com.ar. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, donde, bueno, obviamente, Juan Ignacio Lago las va a manejar con su sabiduría. Son 9 los grados en este momento, nublada la ciudad de La Plata, y si estás viniendo a la ciudad por la autopista Buenos Aires-La Plata, te comentamos que del kilómetro 23 al 25 y medio, sentido a nuestra ciudad, se encuentra demorado porque están haciendo ahí un mantenimiento, así que nada, tranqui. Se viene la selección. Radio Nauta y quédate ahí esperando tranqui. Se sintonizará por vía, bueno, por internet también, puedes bajarte el TuneIn y descargar y poder escuchar nuestra radio en vivo. Bueno, Pablo, todavía no llueve, ¿no? Espero que no llueva el día de hoy. No pareciera que va a llover, así que no nos preocupemos por el agua. Ahora vamos a escuchar a nuestra nueva, no es nueva ídola, pero que vuelve a estar en el podio de nuestras ídolas en el momento, que salió con la foto, con una foto con el pañuelo verde. Estamos hablando de Björk y vamos a escuchar Army of Me. Vamos. Once

Sí, incluso pasó en el 25 de mayo, donde también se ponían, donde siempre por ahí se levantan a los que se llaman próceres de nuestra historia, y siempre se invisibiliza a las mujeres o se les da el rol de vendedoras ambulantes, o también, como vos mencionabas, la mujer de, ¿no? Sí. O la hija de, y sin tener como un protagonismo por fuera de los varones, ¿no? Así que bueno, muy interesante la visión, la lectura que tienen sobre lo que fue el Cordobazo. Importante siempre darle una vuelta más y poder ver y mirar dónde estábamos nosotras y nosotras mismas siempre a veces tenemos que buscar a ver dónde estábamos, buscar en el negativo, buscarnos en la foto, buscarnos en la historia, porque sabemos que estábamos presentes, sabemos que formábamos parte de los sindicatos, sabemos que estábamos estudiando en las universidades, pero bueno, siempre la historia tiende a invisibilizarnos, así que importante laburo hicieron y bueno, estamos en contacto para cualquier información más o cualquier investigación más que nos quieran regalar. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por brindar el espacio nuevamente. Así es. Saludos. Saludos, saludos. Hablábamos con Fabiana Servín, ella es comunicadora de la Universidad de Moreno, y hablábamos sobre el Cordobazo, sobre el rol y el rostro que de las mujeres que hubieron en el Cordobazo. No les fue fácil la investigación, tuvieron que ir recabando de Córdoba, de Capital, de bibliotecas, de sindicatos, pero bueno, importante investigación, interesante para poder ver dónde estábamos las mujeres y saber que participábamos de las luchas sociales, ¿no? Sí, para cambiar tal vez el triunvirato que la historia ha dejado en Tosco, Torres y se me fue el tercero, Salamanca, si no me equivoco, cambiar ese triunvirato por otros tres nombres que también representan y pueden ser los nuevos, las nuevas representantes del Cordobazo. Podemos nombrar a Soledad García Quiroga, que ella era profesora y sindicalista docente, Susana Romano Sued, estudiante de letras y militante de izquierda, y María Ledesma, militante universitaria. Son las mujeres que recuperaron en esta nota la historia del Cordobazo vista desde esta participación de las mujeres. Así es, Pablo. Bueno, vamos a escuchar música, ¿te parece? ¿Tenés ganas? Vamos a escuchar a Paula Mafía haciendo Dale. La espesura. Limpiaste el barro en tus pies, traías el cuchillo caliente y el lomo partido. No quisiste hablar, tu cuerpo gritaba. Te había perdido, se fue de mí una cierta sensación de encierro. Thank you. Noticias en Una Buena. Los entes de ciencia y técnica perdieron hasta un 68% de fondos en 3 años. Así es, cerca de 250 directores y directoras del CONICET dieron a conocer un informe basado en estadísticas oficiales sobre el recorte de fondos entre el INTI, CONICET y el INTA, entre otros. En base a estos datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, los investigadores detallaron que en el rubro gastos y funcionamientos la progresión fue de 2.200 millones en 2013 a 587 millones en 2019. Muy bruto. El gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga a ajustar sus aranceles en un 17,5% en 3 tramos que se aplicarán en julio, agosto y septiembre. Las entidades deberán, una vez autorizado dicho aumento, informar a los usuarios los incrementos que se registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a los 30 días corridos, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir. Mientras tanto, a la mayoría nos aumenta y los policías tendrán cobertura del 100% en medicamentos. Así es, Pablo. Autoridades de la fuerza de la provincia resolvieron ampliar el coseguro con el que cuentan los efectivos y el grupo familiar de la policía. Esto comenzará a regir a partir del 1 de junio. Según indicaron, se reconocerá la totalidad del porcentaje no cubierto en medicamentos que se encuentra dentro del formulario terapéutico del Instituto de Obra Médica Asistencial, o IOMA, como lo conocemos la gran mayoría, la obra social de los empleados públicos bonaerenses, con un tope de 10.000 pesos por mes. Yo quiero que me reintegren el 100% de los medicamentos. Hay que ser policía, Pablo. Jamás. Sigue el derrumbe en el consumo. Nuevos informes del INDEC reflejan que la caída en el consumo de la población no cesa de retroceder. Las ventas en supermercados retrocedieron un 14,5%, en los autoservicios mayoristas un 16% y en los shopping un 16,6%. Electrodomésticos y artículos para el hogar fueron los más golpeados. Estamos en el horno. Anda a comprarte algo ahora. No podés pagar nada. En Honduras, cada 18 horas, una mujer muere de manera violenta. Pese a la aprobación de normativas que garantizan los derechos de las mujeres y que crean fiscalías especiales, las mujeres no cuentan con una institucionalidad funcional y efectiva que las defienda y proteja, explica desde el Centro de Derechos de la Mujer. Es así, la militarización también de los territorios y la seguridad pública profundiza aún más la represión contra la población, especialmente contra las mujeres. Países como El Salvador, Honduras y Guatemala tienen la mayor tasa de muertes violentas de mujeres en América Central. ...11 grados en la ciudad de La Plata, una humedad del 85%... ¿Tenés alguna novedad del tránsito, Pablo? Tengo novedad del tránsito. Decíamos que en sentido a La Plata había una demora por unas reparaciones que estaban haciendo. También sentido a Capital en el kilómetro, entre el kilómetro 53 y kilómetro 50, también se encuentra reducido los carriles. Así que está lento para llegar y lento para irse de la ciudad de La Plata. Les queremos avisar que hay probabilidades de lluvia por la tarde, sí, lluvias aisladas. Había dicho que no, pero creo que me quería autocompensar nada más. ¿Te querías convencer? ¿Vos querés? Porque la de ropa ayer. Ay, sí, hay que entrarla, entra en la ropa. A la tarde quizás llueva y a la noche pronostican lloviznas, así que seguramente vaya a bajar la temperatura. Les quiero decir, abríguense, pónganse, no dejen de hacer sus actividades, pero bueno. No queda otra, seguir escuchando Radio Nauta por FM 106.3. ¿Te parece endulzar los oídos con un poco de música, Pablo Usero? Vamos a escuchar Fata Morgana haciendo La Atlántida. tenemos que aprender a aceptar eso. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Menos cuarto de la mañana y suena la cortina de la columna de Videódromo en manos de Tamara Camparo. Y hubo ahí un cambio, pasó Juani de la producción de piso a la operación. Este equipo multitasking la rompe. Sí, bueno, buenos días. Buenos días, Tamara. Acá estamos de estreno. La verdad que es muy lindo también tener un operador del otro lado y no hacer el multitasking. Así que agradecemos ahí al productor operador en estos roles que conformamos también acá en Radio Nauta. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué nos trae Videódromo Proyecciones? Y pensaba hablar un poco porque este sábado vamos a estar proyectando otro especial de animación. Ya hablé hace un par de columnas atrás acerca del especial de animación rusa, que estuvimos hablando un poquito de los dibujitos animados también, más que nada desde la Unión Soviética. Y este sábado vamos a estar proyectando un especial de animación surrealista y psicodélica, le pusimos esos dos nombres. Un poco también, digamos, para pensar o para ver, digamos, cómo es la influencia de estas dos corrientes, si se quiere, artísticas. El surrealismo un poco es una corriente con más tradición y más tradición en diferentes disciplinas artísticas, pero que ha tenido en sus inicios, más o menos situado desde la década del 20 en adelante, ha tenido sus fuerte, digamos, raigambre en el cine. Y en este caso, digamos, estamos seleccionando también un poco de ese lado del cine de animación. Y la psicodelia también, digamos, algo como un contexto quizás más específico y que tuvo su correlato también más que nada en la explosión de los 60, ¿no? En todo, quizás, digamos, con esta asociación que se hace con la revolución, si se quiere, contracultural hippie, si se quiere, también un poco ha usado la psicodelia como modo de expresión tanto en lo musical como en la animación. Me imagino el cine surrealista como que rompía muchas cosas, la animación que tiene como otro vuelo debe ser... Claro, sí. Digamos, acá lo que te vamos a proponer es un poco eso, un poco romper con ese vuelo y sobre todo, digamos, esta conexión quizás de estos dos campos, del surrealismo y de la psicodelia, como formas, digamos, también de representación de otras cosas, quizás de esa búsqueda de representación del inconsciente, de los sueños, sobre todo lo que tiene, y la psicodelia también con esa explosión de colores y de sonidos. Pero, digamos, yo quería hablar un poco también y adentrarme un poco en una animadora que vamos a estar proyectando, que vamos a estar proyectando dos de sus cortometrajes, que se llama Susan Pitt, que es una animadora estadounidense, y un poco también viniendo o siguiendo esta línea que veníamos de la entrevista anterior, también de esa cuestión del rescate de las mujeres en diferentes campos, ¿no? En este caso, digamos, en el campo de la animación. Bueno, ¿dijiste que es estadounidense? Estadounidense, sí. Pero que, sin embargo, ha tenido, digamos, también mucha relación con Latinoamérica. Ella, digamos, es básicamente fan de México y ha estado también en Guatemala trabajando. Sobre todo, digamos, por esta cuestión de, además, que es una activista ecológica. Muy importante también, como que se destaca muy importante en su animación, sobre todo también esta relación con Latinoamérica también en sus viajes, en la búsqueda, digamos, de su arte. Susan Pitt igualmente comenzó los inicios de su carrera como artista plástica. La verdad que, bueno, si después lo googlean, lo vamos a repetir bien al nombre, sus pinturas son muy preciosas, pero... Digamos, ella comienza, digamos, como en el campo de como artista plástica, también dentro de, digamos, los departamentos de animación, hasta que decide, digamos, ir por este, digamos, este camino como animadora y como directora. Y acá hago un parate también por diversas cuestiones y el por qué también vamos a estar proyectando especiales de animación. Tiene que ver de un poco también con el rescate de otros tipos de animación que tienen que ver, como decíamos también en las columnas anteriores sobre el cine soviético, que tiene que ver mucho con la técnica, la animación, con el uso de diferentes técnicas. Bueno, ella parte, digamos, justamente, Susan Pitt parte, digamos, de su laburo como artista plástica, pero también, digamos, rescatando un poco también lo que es el laburo artesanal y sobre todo en el campo de la animación, que es un laburo muy colectivo. Digamos, por una parte están los que son los ilustradores, los coloristas, por otra parte son los animadores, que, por ejemplo, en el caso de Susan Pitt, en una entrevista, un mini documental que le hacen que se llama The Visions of Persistence, la visión de la persistencia vendría a ser algo así, que se puede encontrar en YouTube, no subtitulado, pero se puede encontrar en YouTube. En esa entrevista, bueno, ella concibe, digamos, todo este proceso, o se podemos ver a Susan Pitt en su lugar de trabajo con todo este contexto del proceso de animación cuasi artesanal, si se quiere. Claro, porque uno imagina por ahí cuando dice animación, sentados en una computadora, un par de creadores, pero tampoco es el contexto histórico. ¿En qué años más o menos fue que ella creaba estas películas? Claro, eso, bueno, es un detalle muy importante. Su carrera como animadora comienza en los años 70. Claro. Digo, ella también dirigió apenas un par de cortometrajes, una decena de cortometrajes, pero comienza en los 70 y, digamos, también esta cuestión de concebir este estilo de animación artesanal, si se quiere, como un trabajo artesanal, como un proyecto, proyectos que duran años, no solo por, digamos, todo el proceso de trabajo, sino también por el financiamiento que suelen tener estas producciones. Estamos hablando que es una animadora independiente y, por lo tanto, digamos, no se maneja, digamos, con los recursos de grandes estudios, pero sí, digamos, tiene un equipo detrás de este proyecto. Y bueno, Susan Pitt, digamos, tiene esta conexión, digamos, con el surrealismo muy fuerte, digamos, en la inspiración tanto de sus pinturas, en este proceso, digamos, de animación casi artesanal, y en la puesta de sus cortos, que, digamos, por un lado tiene que ver este surrealismo en cómo se presenta y se representan las relaciones entre los objetos, entre los personajes, esta cuestión de cómo desarrolla los hilos narrativos también, y, digamos, esta cuestión del collage de los sonidos. Y en el caso, digamos, de sus cortometrajes, digamos, lo visual obviamente se torna muy potente. Y en esta cuestión, digamos, también de, bueno, ver, digamos, romper un poco también con las convenciones del hilo narrativo de sus cortometrajes. Pero, digo, volviendo un poco a este tema, digamos, de reivindicar también esta cuestión de las mujeres, digamos, dentro del campo de la animación, generalmente, digamos, como en muchos de otros campos artísticos también, han sido invisibilizadas, pero también tiene que ver, digamos, con la forma en cómo se representa esto en sus cortometrajes. Y, digamos, en el caso de Susan Pitt, la relación, digamos, con la figura femenina también es muy fuerte, sobre todo en cortometrajes como Crocus, que es un cortometraje, uno de sus primeros cortometrajes de los años 70, donde ahí, digamos, un poco explora el tema de la sexualidad femenina. Después, uno de los cortometrajes que vamos a estar proyectando este sábado en Asparagus también tiene que ver con esta cuestión de los sueños, con la búsqueda de identidad, un poco también. O en cortometrajes como Joy Street, que vendría a ser algo así como Alegría de la Calle o algo por el estilo. También explora, digamos, la depresión que sufre una mujer a partir, digamos, también de esta exploración de las figuras, de lo visual como muy fuerte. Y acá vuelvo digamos, a destacar esta cuestión de dónde reside también un poco también el potencial de ver otros tipos de animación en torno, digamos, también para investigar, digamos, cómo se dan las convenciones, qué sé yo. Por ejemplo, en Asparagus vemos esta cuestión de la búsqueda de identidad en el uso, digamos, de la máscara de una protagonista que no sabemos quién es, mujeres y después en el desarrollo vemos que esa protagonista no tiene rostro, digamos, romper un poco con esa relación que quizás nosotros también estamos acostumbrados a un cierto paradigma de lo visual dentro de la animación que tiene que ver un poco con lo verosímil, digamos, con la representación de lo real tal cual está. Y que digamos que es una tendencia creo cada vez más creciente, porque si uno se fija por ahí en estas producciones que vemos en los grandes cines tipo los de Pixar, parecidísimos a los humanos o parecidísimos, claro, hay una búsqueda en los gestos, en las texturas mismas, un poco digamos también la animación o digamos la creación digamos también de este campo ficticio de fantasía y sobre todo digamos de las posibilidades también estas que brinda el surrealismo de tomarse muchas libertades digamos también para romper las condiciones es muy también digamos muy muy patente. Tam, cuando vos te referís y decís que ella tiene una técnica muy artesanal en su proceso, no me imagino a qué te referís con eso, porque siempre lo animado me da otra cosa. No sé a qué va eso. Claro. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, en este documental que les comentaba, Vision of Persistence, que retrata un poco su estudio, su momento, digamos, de trabajo, vemos que ella, digamos, justamente cuenta con un equipo de, por ejemplo, ilustradores a los cuales ella dice, bueno, los ilustradores o los animadores también son como especie de actores, porque ella le da la indicación, bueno, dibujar, digamos, y a esto voy, digamos, de lo artesanal del trabajo cara a cara, digamos, con otra parte del equipo y esta cuestión también de la animación como un proceso bastante colectivo en ese sentido. No sé, por ejemplo, ahí vemos que a una de las animadoras le decía, bueno, vos estás frustrada, ¿cómo dibujarías, digamos, esta frustración? Claro. Y por ahí vemos de reojo que a esta ilustradora está con un espejo de frente mirándose y copiándose los gestos, digamos, todo ese proceso de producción. O, por ejemplo, también ahí retrata que para hacer quizás un segundo de animación necesita 12 pinturas. Claro. Entonces ella pinta también, digamos, celda por celda. Vuelvo nuevamente a esta relación que tiene muy fuerte, digamos, con lo mexicano y que por ahí se ve mucho en uno de sus cortometrajes más recientes que fue, que se llama El Doctor, que es un cortometraje del 2006, creo que se puede conseguir por ahí por internet. Y digamos también esta cuestión del dibujo de lo selvático, de los colores, de la animación y etcétera, digamos. Pero la verdad es una realizadora muy interesante. También, digo, rescatar un poco esta relación que tiene de cómo expresa, digamos, quizás, entre comillas, lo femenino desde el surrealismo. Y, digo, por último, por si quieren indagar, digamos, en este rescate de las mujeres también, hay una página, yo por ahí traigo muchas cosas en inglés, lo siento, pero encontré una... Sí, podemos poner el Google Traductor y de algo vamos a entender, no sabemos nada. Sí. Vamos a entender, ahí encontré una página muy interesante que se llama Great Women Animators, que vendría a ser grandes animadoras mujeres, que es alguien, una página de, no sé si un colectivo o alguien detrás de todo esto, que se tomó el laburo de hacer un rescate de todas las animadoras de la historia, divididas por décadas, divididas por países, podemos entrar a la pestaña Argentina, Noruega, lo que sea, que nos va a tirar, digamos, data, sobre todo de artículos de Wikipedia sobre mujeres en el campo de la animación. También destacar que hay organizaciones también, como se ha sucedido, digamos, esta cuestión de organizarse en pos de algo. Claro. En Argentina tenemos la Red de Mujeres de la Animación, que es una organización que no conocía, RAMA, la pueden buscar así en Facebook. Bueno, un día las podríamos telefonear. Podríamos entrevistarlas también, ¿no? A ver qué pasa. Y que bueno, obviamente se trata, digamos, ahí en la descripción de la página dice se trata de un colectivo diverso y amplio. Y también hay otros antecedentes como, por ejemplo, Mujeres en la Industria de la Animación, que es un colectivo de España, que un poco intenta romper, digamos, con este techo de quizás esto que vos me preguntabas antes, esta cuestión del proceso, de esto de lo artesanal de la animación, bueno, ¿qué lugar han ocupado las mujeres, por ejemplo, como animadoras en este, digamos, en esta cadena de producción de la animación, ¿no? Como coloristas, como animadoras, como ilustradoras, ¿no? Que por ahí, digamos, todas estas cuestiones quedan invisibilizadas. Así que bueno, cerramos acá porque ya se nos está haciendo la hora de terminar el periodístico. Para saber dónde, vos decís el sábado, ¿no? ¿En dónde pueden ir a ver todo esto que está diciendo que la gente dice, bueno, basta, voy a verlo? Bueno, podemos vamos a estar proyectando, obviamente, dos cortometrajes de Susan Pitt, que es Asparagus, que es uno de esos cortometrajes más reconocidos mundialmente, y Pinball, que es uno de los más recientes. Después vamos a tener la pata psicodélica con Ryan Larkin, que es un animador canadiense. Después vamos a estar proyectando dos cortometrajes de animadores japoneses, que Hachiro Kawamoto, vamos a poder. O sea, inglés o japonés, dijiste. Sí, inglés, japonés, vamos a variar por ahí. Y Keiichi Tanami, que bueno, obviamente pueden entrar al Facebook de Videodromo Proyecciones, va a ser este sábado a las 19:30 en la sala Select, como siempre, así que los esperamos. Hoy también vamos a estar proyectando y hablando de surrealismo, una película de Luis Buñuel que se llama El fantasma de la libertad. Pero bueno, acá les dejo, digamos, el interrogante y la apertura, digamos, para digamos, esta cuestión de las mujeres dentro del campo de la animación y acercarse un poco también a la obra de Susan Pitt. Perfecto, ahí en Pasaje Ardo Rocha, sábado a las 20. 19:30. A las 19:30. 19:30. Van, entradas son 30 pesitos. Nada, entrada hoy popular, en día. Un alfajorcito. No es nada, nuestro no, productor dice. Ya estamos. Yo voy, pone, hoy tenemos productor. Hoy tenemos productor, dice. Además, dice que es una ganga. Dice, chicos, paren. Chiques, hasta acá llegaron. Hasta acá llegaron. Yo solo voy a decir una última cosita. Es que no me acuerdo si ya está subida esa columna donde hablamos de dónde descargar películas y demás, si no hay que subirla porque una triste noticia ha azotado a quienes consumimos películas por las redes, que es el cierre de Pelispedia. Sí, he encontrado eso en las redes, pero podemos subir nuevamente la columna. Podemos subir esa columna para ver cómo sortear este pedimento que las grandes empresas del cine hicieron la denuncia y metieron en cana a la pareja que había armado Pelispedia, bueno, en Uruguay. Sí. No se puede hacer. Es uruguayo, viste, que son geniales. Y de repente te hacen... No los dejan ser. No, obviamente. Bueno, gracias, Tama, por esta columna. Espectacular programa hemos tenido. Ya, ¿cómo se notó que tenemos productor de piso? Sí. Hubo un cambio... Productor-operador, en sí. Productor-operador, todo esta y nueva... Community manager. Todo. Le agradecemos por todo eso a Juan Ignacio Lago. Gracias, Tamara, por todo lo que nos das. Gracias a ustedes. Por ser operadora, columnista, todo. Gracias, Belén. No, Garuti. Garuti. Sí, no te olvides mi apellido. No, es que tengo. Tenés miedo de decir tu apellido, mi falsa identidad. Por eso dudo ahí. Bueno, gracias, Belén Garuti. De nada, Pablo Lucero. Nos volvemos a encontrar mañana de 8 a 10 aquí en Una Buena por Radionauta FM 106.3. Y nada, los esperamos cuando quieran venir. A vos, Pablo, te vuelvo a ver el jueves que viene. Nos vemos. Así que agradecida. Vamos a escuchar música de la mano de nuestro operador productor, Juan Lago. Chao.